El día sábado 22 de septiembre, en la localidad de Puerto Ibáñez, en la Patagonia aysenina, se realizó un encuentro en torno al tema de la minería, el uso del agua y su convivencia con la agricultura, oportunidad en la cual se pudo hablar sobre los diversos proyectos mineros que se quieren desarrollar en la cuenca del lago General Carrera o Chelenco, en torno a la localidad de Puerto Ibáñez y de Chile Chico, ya que esto está tomando mucha importancia dentro de la región y no se le ha informado a los pobladores. A continuación podremos escuchar unos testimonios de la gente que asistió a tal evento. ¿Tu nombre y tu organización? Hola, mi nombre es Daniel Soto, soy tesorero de la agrupación Puro Ibáñez de Puerto Ibáñez. ¿Ustedes se conformaron hace cuánto, nos contaba recién? Hace 3 meses que estamos conformados y esta es nuestra primera actividad. Ya, ¿la actividad hoy día de qué se trató? Es un seminario, principalmente para entregar información acerca de la convivencia entre la minería, el agua y la agricultura. ¿Qué te pareció la participación hoy día de la convocatoria? Va a ser nuestro primer evento, teníamos presupuestado un margen de 60 personas y lo sobrepasamos, así que estamos felices con la asistencia. Yo creo que era... Sí, yo creo que anduvimos por las 100, un poquito más quizás. ¿Y de las opiniones que hubieron? Porque igual se notó que hay personas que están a favor de la minería, que pusieron sin muchos argumentos, hay gente que está en contra también, que tampoco tiene muchos argumentos, hay otros que sí tienen argumentos. ¿Cómo ves tú el panorama acá dentro de la comunidad, perteneciendo tú a Puerto Ibáñez, siendo parte de acá? Mira, me parece bien que se den igual esta instancia, más allá de que era un seminario y se transformó un poco en un debate. Es bueno porque es la primera instancia, uno, para informarnos y también un poco para discutirlo como pobladores y con un marco súper lindo de gente. Llegamos a harta gente, tenemos hartos invitados de fuera y nada, contento. Es como haber hecho un gol. Sí. Ahora, los pasos que vienen, ¿cuál es la otra acción que quieren hacer ustedes como Puro Ibáñez? Mira, como Puro Ibáñez, esta es como la parte visual, pero igual tenemos otros temas que van por parte legal, que son con respecto al proceso que lleva este mismo proyecto Terrazas en el Servicio de Evaluación Ambiental. Eso va caminando de la mano con lo que estamos haciendo ahora y igual pretendemos tener próximos seminarios y vamos a estar informando acerca de ello. Ya, y la última, sí, hubo una invitación también que fue para la minería, también creo que hubo otra invitación que se extendió al Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Eso es así de efectivo? Sí, cruzamos dos invitaciones, tanto para Laguna Gold, que es la empresa que está encargada de las prospecciones, y para el Servicio de Evaluación Ambiental. Ambos respondieron y lamentablemente se excusaron porque tenían compromisos anteriores. Aún así, seguimos adelante y logramos este seminario. Y quizás invitar de nuevo a que se hagan partícipes, porque acá igual en el debate se hablaba mucho, en el foro que se terminó al final siendo un debate de un espacio de conversación, que era súper importante tener las dos opiniones, el impacto que provoca la mina, pero también la versión que tenía la mina, y la mina no se hizo presente. ¿Qué piensas tú que va a pasar de aquí en adelante con la responsabilidad que tiene que tener la minería en presentar sus proyectos y en mostrar lo que van a hacer acá? Bueno, yo creo que el mismo Estado no les pide mucho a las mineras, les pide que se haga... que se hagan presente cuando ellos tienen las etapas de evaluación. En este caso fue bastante irregular, por ahí ellos dijeron que habían publicado el inicio de este proyecto a través de un medio radial que no existe en esta localidad y pucha, eso, saber de eso igual enoja un poco porque al final juegan con la credibilidad de la gente. Los vamos a seguir invitando, nuestra idea es en algún momento ojalá sentarnos a la mesa con ellos y que ellos también puedan exponer sus puntos a favor y no creo que muestren los encuentros. Próxima actividad, me decían, en octubre. Aproximado. Estamos viendo, ya. Sí, ojalá fuera pronto, mientras más rápido sea la información, mientras menos se enfríe el entusiasmo, el tema, claro, Yo creo que la gente va absorbiendo, mientras más continuo va absorbiendo mejor el tema, porque lo va relacionando. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ti, que estés bien. Gracias.